¡Ah, ya! Las estrellas de España. On the piano, Larry Hollow. On the cuatro, Yomo Toro. And on the trumpet, Perico Ortiz.